El 10 de julio de 1846, nació Elizabeth Nietzsche, nacionalsocialista y hermana del famoso filósofo. Elizabeth Therese Elizabeth Alexandra Fuster Nietzsche nació el 10 de julio de 1846 en el pueblo de Erken, luego Prusia. Ella era la hermana del conocido filósofo Friedrich Nietzsche. Su padre era pastor de la iglesia luterana. Sin embargo, ambos nunca llegaron a ser religiosos. Elizabeth era 2 años menor que su famoso hermano. Cuando eran niños, estaban muy cerca el uno del otro, pero este lazo se debilitó gradualmente cuando se casó con Bernard Foster, una de las personas más destacadas en el movimiento antisemita en Alemania, el 22 de mayo de 1885. La pareja planeó crear una sociedad alemana laboriosa y armoniosa en Paraguay, también conocida como Nueva Germania. 2 años después, el 15 de febrero de 1887, decidieron instalarse allí junto con otras 14 familias alemanas con la esperanza de trabajar y tener un futuro mejor. Pero el proyecto no salió como habían imaginado. El suelo era difícil de cultivar, las enfermedades se propagaron entre las familias y el viaje hacia y desde la colonia fue lento y difícil. Las deudas del proyecto crecieron cada vez más para el marido, lo que también lo llevó a deprimirse profundamente. Al final, no pudo soportar y se suicidó en un hotel en la ciudad de San Bernardino el 3 de junio de 1889. Fue el mismo año en que su hermano fue golpeado por un derrame cerebral, del cual nunca se recuperó. Unos meses antes de la Navidad de 1890, Elizabeth Fuster Nietzsche regresa de Paraguay. Ella se aseguró de que su hermano recibiera la atención que necesitaba. Elizabeth cuida a su hermano gravemente enfermo Friedrich Nietzsche. Friedrich Nietzsche murió después de un ataque el sábado 25 de agosto de 1900 en Villa Silberblick, que era una casa grande que su hermana le había alquilado en la ciudad de Weimar. Fue la misma casa que llegó a ser el archivo Nietzsche, donde trabajó para que el nombre de su hermano se hiciera aún más conocido al publicar su trabajo. El 15 de octubre de 1903, las puertas se abrieron al público. El archivo Nietzsche todavía está allí hoy. En 1930, Fuster Nietzsche se convierte en miembro del Partido Nacional Socialista de Trabajadores Alemanes. Después de que Adolf Hitler hubiera sido elegido canciller en 1933, el archivo Nietzsche recibió fondos y apoyo del gobierno. A un miembro de esta institución le escribió: «Si mi hermano hubiera conocido a Hitler, su mayor deseo se habría cumplido, lo que me gusta de Hitler es su sencillez y naturalidad, lo admiro mucho». Ella consideró que la creación del nacionalsocialismo, o la recreación, de un tipo humano heroico estaba cerca de las propias ideas de Friedrich Nietzsche. En una carta al ministro del Interior, Wilhelm Frick escribió: «Yo entiendo lo que el señor Hitler encontró en Nietzsche, la renovación de la mente heroica que tanto necesitamos». Frick fue crucial en el apoyo al archivo Nietzsche, que Hitler visitó en varias ocasiones. La ahora anciana Fuster Nietzsche cae por las escaleras de Villa Silberblick y se rompe el brazo derecho. Ella le cuenta a Adolf Hitler sobre su accidente y este la visitará al poco tiempo. Una vieja pero feliz Elizabeth Fuster Nietzsche es visitado por Adolf Hitler, el mismo año en que es elegido al líder de Alemania en agosto de 1934. La visión de Elizabeth Fuster Nietzsche también está empeorando y en junio de 1935, cuando alcanzó la honorable edad de 88 años, es operada en Jena. Al regresar a Weimar, una vez más le escribió una carta a su líder. Adolf Hitler responde con otra visita, esta vez en compañía de Albert Speer, quien escribe en su diario: «Fuimos a la casa de Nietzsche, donde su hermana, la señora Fuster Nietzsche, esperaba a Hitler». Unos meses más tarde, el 8 de noviembre de 1935, muere. Tanto Hitler como muchos otros importantes nacionalsocialistas estuvieron presentes en su funeral. Después de la Segunda Guerra Mundial, fue acusada de haber cambiado y falsificado cartas y manuscritos escritos por su hermano para legitimar sus propias opiniones políticas. También se alegó que el propósito del proyecto Nueva Germania era crear una Germania aria racial y sin judíos en medio de las selvas de Paraguay, como Lebensborn.